¿Qué tal, María Belén? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, buenos gracias. Días. Cuéntanos, el sábado ustedes descubrieron que habían sido robados una vez más. Sí, el sábado a la madrugada, o sea, 6:40 más o menos, sonó la alarma y bueno, nos avisaron que estaba sonando la alarma y que nos acercáramos al lugar. Y cuando llegamos con mi pareja, que es Pablo Bordaméndez, estaba el vidrio roto. Rompieron el vidrio y se llevaron mercadería, bueno, datos del día. No llegaron a llevarse mucho por la alarma, justamente. Pero bueno, es el sexto robo que tenemos, por eso lo queremos hacer público, porque la verdad que estamos muy cansados con que nada se haga, o sea, que no se dé a conocer porque es un robo chico, la policía no hace nada, porque en realidad hicimos la denuncia y bueno, y sabíamos quién era la persona que nos había robado y no hicieron nada, reconociéndolo aún que tiene antecedentes y todo eso, no hicieron nada. Entonces nosotros le dijimos que íbamos a ir a los medios porque la verdad que así no podemos seguir, estamos inseguros, no tenemos rejas y la verdad que no están las cosas para como para hacer una inversión tan grande con las rejas, el seguro, y es muchísimo dinero. María Belén, la sexta vez, dijiste, ¿en cuánto tiempo? Sí, el año pasado, en marzo, nos robaron en la pollería y en la rotisería 5 veces en el transcurso de 2 meses. Y bueno, y ahora, un año después, nos vuelven a robar en la rotisería. 5 veces en 2 meses el año pasado. Sí, sí, sí. ¿Ustedes tienen ahí a la vuelta, digamos, la rotisería y la pollería? Claro, en Belgrano, claro, y San Lorenzo. Sí, sobre San Lorenzo sí. Está la avícola y en Belgrano está la roticería. Sí, sí, sí. Y mencionaste recién que ustedes tenían sospecha o tienen el dato de quién fue el autor de este último robo. Sí, sí, no, bueno, nos pasaron un dato y era muy muy certero, entonces fuimos a la... Mi marido, que es el propietario de la roticería, se acercó a hacer la denuncia. Y dio el nombre, se comprometió a dar el nombre. Lo que pasa es que la persona que nos dio el dato no quería dar a conocerse ni nada de eso. Entonces, bueno, quedó ahí en la nada. Nos visitó el jefe de calle, pero nada, no hizo nada ni... Y nada, el año pasado en uno de los robos nos desvalijaron todo el comercio, todo, absolutamente todo, todas las máquinas. Y el seguro, o sea, dejamos de tener seguro porque el seguro nos pagó una cuarta parte de todo lo que habíamos perdido, de todo lo que nos habían robado, claro, perdido, y bueno, y no volvimos a hacer un seguro, así que ahora el vidrio se rompió y lo tuvimos que pagar nosotros. Bueno, también son un montón de cosas que estamos casi en pleno centro y nos siguen pasando. ¿Y qué pasa con los comercios de la zona, los vecinos? Porque es un lugar, por supuesto, muy muy poblado. ¿También sufren robos o es como que se han ensañado ahí con su avícola y su roticería? Sí, han sufrido robos acá en la zona, pero no tanto como nosotros, que tan seguido. Aparte, bueno, dijimos con la alarma, bueno, van a estar más. No les importó nada. Abrieron el vidrio, el vidrio grande, que mide 2,20 metros, y lo abrieron un poco, y como es laminado, no llegó a estallarse, entonces lo abrieron y ahí entraron, para llevarse comida nada más, porque bueno, como la alarma empezó a sonar. ¿Presencia policial en las calles, por lo menos de la policía local? No, tampoco. No, la verdad que ni la policía local. El año pasado, cuando hicimos conocer esto, ahí empezó la policía a moverse, porque la verdad que por los medios fue la única manera de empezar a moverse. Vino la policía local y de la comisaría primera, estuvieron parados unos meses y después nada, dejó todo como, quedó todo en la nada, no volvieron. ¿Hay cámaras? No, la policía local no se ve acá, en realidad no se ve, y nosotros, o sea, da mucha impotencia porque nos levantamos todos los días a trabajar, tenemos 2 comercios y nosotros pagamos todos los impuestos y entre esos impuestos estamos pagando a la policía y la policía no está. O sea, cuando te tiene que proteger no te protege y cuando te tiene que dar una respuesta contundente tampoco lo hace. ¿Hay cámaras? Entonces, por ahí no. ¿Hay cámaras, ¿Hay cámaras de vigilancia? No, había y la sacaron. No hay cámaras de vigilancia. Bien, ¿qué valor este último robo? Reiteranos más o menos qué es lo que les robaron, qué cantidad de mercadería por han hecho así. No, y bueno, empanadas, una bandija de empanadas, platos del día, uh-huh. No te sé decir exacto, no fue mucho, digamos, pero bueno, el vidrio que se rompió sale 10.000 pesos y lo tuvimos que pagar el mismo sábado porque no podíamos dejar eso así. En una oportunidad, uno de los robos también les robaron una bicicleta, ¿es verdad? Que tenían en... Una moto en la avícola, sí, en una moto de mi marido, que a los meses aparecieron unas partes nada más y después nada, no, pero el seguro se hizo cargo de una cuarta parte, nada, por eso lo dimos de baja, la verdad que perdimos muchísimo y el seguro no respondió. La verdad que es difícil seguir, ¿no? Cuando sentís incluso que te toman un poco de punto también, ¿no? Claro, tal cual. Sí. La verdad que sí. Es bastante indignante. Llámalo. Bueno, María Belén, gracias por el testimonio y ojalá que algo cambie con esto, por lo menos que puedan trabajar un poco más en paz. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse.